Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos. La resaca todavía nos dura de este fantástico podcast presencial que hace escasos días hemos tenido oportunidad de vivir en la capital del reino. Y ya estamos aquí otra vez a la vuelta de la esquina para cerrar esas cuatro decenas de las que hablábamos el otro día, ese 20 de junio ya mítico, de programas en esta segunda temporada. Como decíamos, este programa va a ser especial en el sentido de que vamos a oír un poco de lo habitual, del tema clásico del Mary Podcast, el videojuego, para centrarnos en otros temas que a todos nos interesan, nos gustan, nos apasionan. Un podcast off topic, el segundo de esta temporada, y quién sabe si el segundo de otros muchos que tendremos en el futuro. En cualquier caso, aquí estamos una vez más. Este es el regalo final de temporada y hoy nos vamos a aflojar el cuello de la camisa, a sentarnos relajadamente en nuestras sillas para hablar de aficiones que también nos gustan y de las que, bueno, nos apetece departir durante un ratito todos juntos. Jessica, después de ese genial programa en Madrid, ¿cómo va la cosita de nuevo por la costa mediterránea? Con demasiado calor, ¿eh? Aquí hace mucha humedad. En Madrid vivís bien, ¿eh? Bueno. Y la verdad es que también hicimos mucho off-topic, ¿eh?, allí en Madrid. Lo que pasa es que David Ortiz, con su mágica tijera, empezó a cortar, y madre mía. Sí, la verdad es que sí, que aunque el programa... No se notó nada. No, ha quedado estupendo, eso por supuesto, pero aunque el programa fue bastante largo y la edición final del podcast, esa que habéis podido descargar de la página, también lo es, hay cositas que efectivamente han ido quedándose fuera y que solamente los que estuvieron viviéndolo en directo el sábado pudieron tener oportunidad de disfrutar. Bueno, una persona que siempre está en el podcast, en primer lugar, es Nacho Ortiz. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la cosa? Pues mira, aquí estamos recuperándonos un poco del desgaste de Madrid, que bien sabes que nuestra esperanza de vida se ha visto recortada varios años después de organizar semejante evento. Ha merecido muchísimo la pena, ¿eh? Estamos todos muy contentos, especialmente por estar en contacto con la gente y por ver la repercusión, que sabes que estamos aquí en Mary Station, estamos acostumbrados a recibir críticas. Pues yo creo que el podcast es lo primero que hacemos, que nadie se queja de nada, ¿eh? O sea, esto creo que ha pasado a la historia simplemente por esto. Y nada, y esto del off-topic, como ya comentamos, será pues la despedida. Es una despedida, es un programa personal. Simplemente en la hora o la hora y algo que va a ser este número 40 de la segunda temporada, va a ser pues un repaso a lo que no se vio en el podcast presencial, anecdotillas varias que hemos tenido. Y bueno, también haremos un poquito de repaso por otros temas. Pero vamos, básicamente este segundo off-topic de la temporada, que por cierto, que amplío lo que has dicho, que nuestra intención es hacer, o fue hacer, dos off-topics por temporada, el de Navidades y el de verano. Creo que 6 meses son el tiempo suficientemente necesario como para poder variar con cosas que no tienen que ver con videojuegos, que es lo nuestro. Así que nada, espero que la gente le guste esta tertulia más personal con cosas. Sí, efectivamente, una licencia que nos permitimos, sobre todo después de haber tenido el placer de hablar el otro día con la gente, ver que efectivamente también les gusta cuando desvariamos fuera del tema videojuego, y lo de hoy, pues como tú dices, es un pequeño guiño que les hacemos y que nos hacemos mutuamente todos nosotros para cerrar la temporada pues de una forma distinta y original. Alguien que nos acompaña todas las semanas, que también estuvo en Madrid el sábado pasado, es Albert Gil. ¿Qué tal la cosa, tío? Oye, pues esto, bueno, ya sabéis que a mí esto de los topics me encanta, pero no deberíamos dejar de hablar de los temas importantes. Por ejemplo, ¿alguien se ha dado cuenta? Esto es una cosa que pensaba hoy. Cada vez que voy a poner gasolina al coche, a la gasolinera, me encuentro con que Donuts ha sacado un nuevo donut. O sea, hay 50.500 millones de donuts diferentes. Y yo creo que es un tema que deberíamos debatir. ¿Cuál es el mejor donut que existe hoy en día en el mercado? Te digo una cosa. Cuando vengas a verme allí a Nueva York, te voy a llevar allí a una tienda de donuts para que veas los 300.000 millones de donuts que hacen allí distintos. Así que no te quejes, porque aquí como mucho habrán 15. Pero coño, que si Nintendo era vendida, entonces donut, ¿qué es? O sea... Donut, bueno. Es allí un icono de la cultura americana. Otro día, fíjate, veníamos por la carretera por Newark. Macho, había una valla publicitaria, eso es una anécdota totalmente off topic, que ponía un anuncio de tráfico, ¿no? ¿Vale? Salió un policía típico americano con tus Ray-Ban Aviator allí puesto y ponía: recuerda, las multas de tráfico se pagan. Y había al lado una pintada con graffiti: claro, las pagamos para que vosotros comáis donuts. Así que mira, bueno, tremenda. Hablamos de que hoy la cosa va a ir por ahí, por ese tema totalmente al margen del videojuego, y creo que como ejemplo bueno, la primera incursión en el asunto que ha hecho ya Albert. Así que nada, yo creo que por ahí va a ir la cosa esta semana. Sí, tema importante, ¿eh? Sí. Luego no te preocupes que vamos a hacer una votación, a ver cuál es el mejor de todos. Bueno, otro de los habituales, Enrique García. ¿Qué tal vamos, tío? Bueno, la verdad es que ando un poco tristón, Juan. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Es que si el podcast no es presencial, si no tenemos espectadores, no puedo meter la mano debajo de la mesa para sacar cosas. Tú sácalas, otra cosa es que la veamos. Entonces no... Por eso, pero bueno, aquí lo que sacar. Preparado. A ver lo que sacan. Preparado para estar en el off topic, a ver qué temas más o menos curiosos sacamos. Y bueno, a ver si podemos hacer muchos off topic en las temporadas próximas. Hombre, yo espero que sí. De todas formas, esto que comentas no debería preocuparnos en exceso, porque si algo caracteriza a estos programas es un poco el libre albedrío en torno al cual funcionan o por el que se rigen. Así que las cosas que vayan surgiendo de forma espontánea... Podría ser aún mejor, ¿eh? Claro, sí, esa es la idea, un poco, ¿no? Podrían ser mejor todavía. Si esto fuera como la Super Bowl de Carrusel, que aparte de no ir con guión ninguno, tuviéramos al lado una botella de Jack Daniels, de JB, un gin tonic, eso sería todavía mejor. ¿Pero quién ha dicho que no la tenemos? Eso te iba a decir yo. Lléname esto y cállate la boca ya, hombre. Bueno, me voy a dar otra ronda. De todas formas, tampoco te creas que es tan mala idea, ¿eh? Igual que hemos hecho el presencial, si Dios quiere y la cosa continuase el año que viene, todo es cuestión de plantearse hacer nuestra particular Super Bowl. Así que bueno, ya iremos viendo cómo evoluciona el asunto. Don Joaquín Relaño, ¿qué tal está usted? Muy bueno, pues asombrado todavía por lo vivido la semana pasada. Y bueno, aquí un placer participar en este Hot Topic, aunque la verdad es que será difícil, digamos, superar el tema que tuvimos en el anterior de Rocky versus Rambo, pero se intentará a ver qué es lo que nos sacamos de la manga o qué es lo que Enrique se saca de su mochila. T-800 contra T-1000. Relaño, todos en general. ¿Habéis visto cómo está el prota que hacía Terminator 2, el chavalín? ¿Cómo está de gordo hoy en día? El otro día me dio por ver un... Sí. Se ha puesto gordo, ¿eh? Vaya, me dio por ver un post de estos donde... Fondón. Sí. Eso es que ha me dio por ver un post de estos donde salía gente de... Bueno, antes y después. Y estaba el gordo este. Y luego estaba otro cambio, digamos, radicalmente distinto, que es... ¿Os acordáis de... ¿Alguien se acuerda de Punky Brewster? Hombre, pues madre mía, ese cambio está bien, ¿eh? Pues madre mía, ¿cómo está Punky Brewster hoy en día? ¿Eh? Atacazos, ¿eh? Qué bien la cuidó el padre postizo aquel que tenía, señores. Sí, qué bien la cuidó. Que la edad no perdona. O sea, las pecas. Bueno, vamos a seguir con la ronda de presentaciones, chavales, que tendremos tiempo de desvariar ahora dentro de unos minutos. Will Bandy, ¿qué tal va la cosa, amiguete? Pues nada, aquí estamos. La verdad que tengo un dolor de barriga tremendo, pero a ver si aguanto hasta que se acabe el final del podcast Off Topic, que bueno, que se graba con un poquito de nostalgia, porque la verdad que lo de Madrid fue... Bueno, pues aguanta, no te nos mueras, y bueno, pasados los días que han pasado... Pero déjalo, pero que aguanta, ¿sí? Déjale que vaya a ventear tranquilo y que luego ya vuelve. A ver, Will, coge la puerta... ¡Claro! Ventea, coge el marca, lo abres... Y te sientas y se echa la mañana ahí. Pasando los días que han pasado desde el fin de semana en Madrid, a la capital ya no le puedes echar la culpa, ¿eh? Cualquier otra cosa que hayas ingerido por tu tierra, pero por aquí me da la sensación de que ya no, que han pasado muchos días. La tensión. Bueno, ya nos contarás qué tal. La tensión y los nervios. A ver, XCast, que andas por ahí también. ¿Qué tal vas, tío? Pues nada, aquí pasando una resaca después de... Bueno, de San Juan, mi santo, por cierto. Me podéis felicitar si queréis todavía... Con unos días de retraso. Y bueno, todavía alucinando con lo que dice la gente en el foro y demás, que nos deja a todos con ganas de echarle otro añito hablando por internet y despotricando sobre Play 3, Xbox, bueno, sobre Play 3 y esas cosas. Ay, menos mal que has metido también la Xbox en tu repertorio de sistemas, porque si no luego te volverían a acusar, pese a tu alegato del sábado pasado, de decantarte por una de ellas, ¿eh? Menos mal que has sido astuto y has tenido ahí la precaución necesaria. Bueno, vamos a dejar el tema consolas a un lado, que hoy es el podcast Off Topic, como decíamos, y uno que faltó el otro día en la capital, al menos en la mesa de los componentes del podcast, no así en el teatro de Sony en el que celebramos el evento, fue don Javier Pascual. ¿Qué tal está usted, señor? Pues perfecto, y además, mira, a pesar de que me hubiese gustado ahí estar con vosotros, pero no fue posible, he de deciros que, mira, que lo disfruté muchísimo del pedazo de asiento que tenía el teatro, Y vamos, o sea, de lujísimo. Nada que ver con vuestras banquetas, que estabais vosotros pobres con la espalda crujía ya. Años luz. Pero voy a decir una cosa, esto la gente tiene que saberlo. Cuéntales, Jesse, qué pasaba con esas sillas. O sea, parecía que estábamos bien, pero resulta que tenían un diseño como de cristal, súper finas, lo que era la base. Era horrible. Y estábamos tan apretados que es que a la que intentábamos pasar, es que cortaba. Es que estuve a punto de cortarme la pierna. Aparte de que nos cortábamos la pierna si nos queríamos mover un poco, si te sentabas correctamente, estabas súper atrás, en plan tumbado. Y si te sentabas echado para adelante, como había que sentarse, para estar de cara a la gente como hay que estar, te ibas de boca, porque la silla se te caía directamente. O sea, era horrible. Yo me iba deslizando continuamente. Ustedes no se quejen, que, y en esto supongo que tendrá que dar la razón Chronic, nosotros estábamos sentados en una butaca que no tenía ni respaldar. O sea, yo cuando acabé el podcast me tuve que crujir la espalda contra un... No sé, contra... No me acuerdo ni contra qué me lo crují, pero la verdad que fue... Yo salí de ahí con un dolor de espalda que no era humano aquello. Por cierto, Will, que si te vas al baño no dejes el micro abierto, ¿eh? Claro que sí, para que lo escuchen todos. Sí, sí, aquí apesta ya, macho. Bueno, y un caballero al que hay que también darle las gracias por lo bien que ha quedado todo y quedó el sábado pasado. Don David Ortiz, bueno, enhorabuena por su trabajo habitual cada semana y en particular por el tocante al día 20 de junio. Que se lo ha currado usted mucho y, aparte del control fantástico que hizo de los micrófonos, la edición posterior, estupenda también, bueno, ¿eh? Así todos, que un saludo. La verdad es que lo pasamos fantástico. Bueno, más que mérito mío, mérito el puesto por estar ahí dando la cara. Yo solo estaba ahí toqueteando los botoncillos. Y luego sí, la edición, la verdad es que me lo pusiste bastante fácil. Más fácil que otras veces que hemos grabado por aquí. Pero bueno, yo creo que el mérito es un poco de todos, así que nada, seguir a ver si tenemos temporada 3 y si no, pues nada, un placer haber trabajado con vosotros. Bueno, pues igualmente. Alguien que estuvo ausente el pasado día 20 fue el señor Locuendo, que quiero pensar hoy si nos va a dedicar unas palabrillas. ¿Qué tal va la cosa? Ya casi de vacaciones, señor. Hola, Juan. No asistí al evento porque me fui de Party Hard por Madrid. Menudo festival me pegué yo solo. Sí, señor, efectivamente. Testimonio gráfico hay por ahí, estoy convencido. Así que no sabe usted lo que se perdió y con estas últimas palabras más todavía. En fin, todos presentados, chavales, vamos a ir ya a los asuntos que nos importan esta semana, a esos temas que queremos tratar, esas votaciones, esas discusiones. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y en cualquier caso a debatir sobre aficiones varias que se alejan del mundo del videojuego, pero que nos tocan a todos por igual. Venga, vamos para allá. Bueno, pues esta semana, con el particular formato lógico, por otra parte, que vamos a emplear o del que vamos a hacer uso, huimos de secciones habituales como el Retropod y el Redebate para centrarnos únicamente en una columna vertebral llena de temas, el primero de los cuales va a ser, si me lo permitís, un repaso a ese sábado, día 20 de junio de nuevo, ya historia de la web, historia de este programa, pero desde un punto de vista distinto al que seguramente todos los que habéis estado encima del programa estos últimos días conocéis. Quiero que el equipo del podcast narre un poquito de lo que fue el programa antes, durante todas esas horas previas que dieron como resultado el programa en sí, y después también, ¿por qué no? No solamente el sábado por la noche, sino todo el fin de semana, para que la gente se haga una idea de lo que supuso prepararlo y un poco de las vicisitudes que tuvisteis que o tuvimos que afrontar para que el programa saliese como salió. Así que nada, el que quiera que se lance y vamos a ir viendo qué cositas, curiosidades, anécdotas podemos llevarles a los oyentes en este programa número 40. Bueno, ahora por el resultado, lo comenté ya el sábado, pero el resultado se puede pensar, uy, qué bien montado que ha estado, qué planificación, qué bien medido todo. Yo os digo una cosa, yo estaba el viernes estresado, o sea, esto pueden dar fe cualquiera del equipo, más David y Ana. Y es que la cuestión es que, bueno, Sony nos patrocinó, se portó fenomenal con nosotros, nos apoyó en todo lo que nos hizo falta, excepto con el equipo de audio. Claro, nosotros estamos acostumbrados a grabar el podcast con un equipo bastante amateur. Entonces, para hacer un directo se necesita una mesa de audio, pues de directo, de la que utilizan cualquier grupo musical, ¿no? Cualquier grupo de rock y demás, pues con tus 10, 12 canales, con tu salida de audio, con tu salida de grabación, tus buenos micrófonos, con conexión XRL profesional, bueno, total, que nosotros de esto carecíamos y nosotros pues pensábamos que en la sala podríamos agilizarlo de alguna forma, que habría equipo y demás. Pues efectivamente llegamos allí y resulta que no había nada. David Ortiz me está pegando por el Messenger de emoticones sonrientes porque no sabe la osadía que fue, macho. Y nada, el viernes pues llegamos allí, ¡pop!, y no había nada y teníamos justo pues dos micros dos micros inalámbricos y otros dos micros, para que os hagáis una idea, como estos de las conferencias, ¿vale? Como si fuéramos a dar allí una conferencia que, bueno, que después vimos que no funcionaban. Total, que, bueno, llamé cielo y tierra, llamé tiendas de alquiler de equipos, llamé amigos y, bueno, todo esto. Llamé a Rafa Espinosa, que le conoceréis porque cubrió el E3 con nosotros, un tío fenomenal que desde aquí le mando un abrazo, que se ha portado increíble con nosotros, con la revista y conmigo a nivel personal. Y le digo, Rafa, tío, mira, me pasa esto, por casualidad no conocerás a alguien que tenga una mesa de conciertos, una mesa de directo. Y me dice, espera, que tengo un amiguete que tiene un grupo de rock, que tocan ahí en Malasaña, espérate un momento, que voy a ver si tal. Le llamó y pumba, a los 15 minutos, oye, que hay mesa, que tal, que os la llevo esta tarde, y el viernes por la tarde, pumba, Rafa nos trajo la mesa. Y bueno, esto, viendo que la mesa ya era buena y viendo que teníamos a mano tu micrófono de grabación profesional también, Juan, los micrófonos de Ana de Meritv, los de Lorena, el micro de un amigo de Albert que es rapero, que se usa para rapear, el que utilizó él. Bueno, a base de juntar y de robarle micros a todo Cristo, pudimos tener cada uno los micros. Bueno, y olvídate de la peana para sostenerlos, ni de coña. Directamente cada uno, a ver, lo veréis en el vídeo, hay cada uno con el micro en la mano, ¿sabes? Aguantando ahí cada uno, cada palo su vela. Así que mira, os puedo decir que ya tengo muchas tablas a nivel de organizar eventos y el viernes yo estaba acojonado literal con que tendríamos algún problema, primero con encontrando la mesa, después montando el audio, luego que nos acoplase, pero vamos, afortunadamente también nos echó una mano el señor de la sala, Antonio, que es el responsable, y nos configuró bien el audio para que saliera por la zona de atrás y por los medios, para que nos acoplase con los micros encima de la pantalla. Y mira, así que ahí salió bien, pero os aseguro que no las teníamos todas con nosotros y que estábamos, bueno, temblando. Sí, joder, de hecho, cuando yo llegué a eso de las 12 ahí a la sala, que estabais ya montándolo, tú tenías una cara de como el becerrín que le llevan ahí al matadero, de acongojado, que no era ni normal. Digo, aquí nos matan. No, acongojado no, hombre, estoy serio. Tú es que me conoces de cachondeo, distendido, tal, y cuando me pongo... Tú es que no me has visto serio, Kiskas. Tú me ves siempre sonriendo cuando vamos de evento, pero cuando uno está trabajando tiene que estar tenso y tiene que hacer las cosas concentrado. Mira, yo aterricé en Barajas, a T4, y nada, fue salir del avión, aquello aún estaba por el pasillo de desembarco, y me llama Nacho, nen, ven aquí ya... que esto está patas arriba. Y yo, Dios mío, la que me voy a encontrar. Y sí, fue llegar y lo que decía Nacho. O sea, realmente, o sea, aunque quede muy aquello para quedar bien, menos mal de Chronic, menos mal de la gente que estuvo allí para montarlo todo, porque es que el caos que había, nada, una horita antes de que empezara el evento, vamos, era... daba hasta vergüenza. Pero bueno, que al final, pues eso, se acabó tirando la cosa para adelante y, bueno, salió mucho mejor de lo que al menos yo esperaba. Como mucho mejor, salió perfecto, macho. Sí, pues perfecto, o sea, es que no hay nada... Además, hay una cosa muy buena ahí que todo... Bueno, no sé si os disteis cuenta. Yo busqué mi sitio estratégicamente. Dije, a ver, tenemos problemas con los micros, se van a solapar unos a otros, etc. Dije, espérate, quédate al lado de Chronic. Y yo a Chronic le voy diciendo, Chronic, al loro que voy a trolear. Y entonces él me subía y no perdí nada, ni una palabra. Lo que le pasaba a Willy Arrelaño, que perdía aquello una palabrilla al empezar... Pues yo no, yo a Chronic decía, Chronic, que voy a trolear. Bueno, tú, vamos, así tú que... estabas ahí... Nosotros, como estábamos tan lejos, teníamos que pedir la vez antes. Tú estabas ahí, Albert, perdona que te diga, porque el cable de tu micro es más corto que, bueno, iba a decir cierto miembro de tu anatomía corporal, pero no, sabes que el cable caía 5 centímetros, ¿sabes? Y por eso te tocó ponerte ahí porque el cable no te llegaba, macho, que eso parecía el cable de los pitufos. Bueno, pero hablando de cables... también, otra cosa que no vieron porque lo tapamos con los mantelitos de la mesa, es que teníamos los cables pegados a las piernas, que movíamos un centímetro el pie, se desconectaba todo y se iba todo a tomar por saco. Oh. Pero vamos, literal. Bueno, yo me acuerdo una vez que Enrique se levantó para sacar la camiseta del Resident Evil, y no sé, en ese momento, que como el cable iba por detrás de la silla, hizo la silla para atrás, me pegó un tirón el cable y casi me doy con la mesa en la boca. Sí, pero es que yo estaba rodeada, tenía cables delante, detrás, en todos lados, digo, madre mía, que me muevo un segundo y se va toda la Oye, mierda. Oye, pero cables al margen, hay una anécdota que yo creo que Joaquín Relaño recordará también, y es cuando íbamos desde la estación de Atocha hasta el lugar donde, hasta la Castellana, donde se encontraba la zona esta de Sony, y nos encontramos en el metro, y ha hecho que teníamos que coger un metro para llegar a la Castellana, y no sabíamos exactamente qué línea teníamos que tomar. Total, que estamos mirando un mapa para orientarnos un poco, y de repente escuchamos un grito de ¡mira, mira quién está ahí! Y volvemos la vista y nos encontramos a Lorena y a Ana, que también estaban perdidas. O sea, fue un poco... Si es que Madrid es más pequeño de lo que parece. Además, yo veía a Enrique muy preparado, se había hecho un croquis, tenía su mapa, tenía, vamos, todo planificado. Yo digo, pues vamos a confiar en él. Y en esto que hacemos el transbordo de un metro a otro, y, o sea, la primera de cambio, y ya estamos perdidos. Y empezamos a dar vueltas mirando un mapa y otro. Y menos mal que Lorena y Ana acudieron a rescate y al final pudimos llegar a tiempo. Y gracias a eso, porque yo venía solo. Y llamé a Nacho nada más llegar allí. La verdad es que esto no lo he hablado con él, pero sí que lo hablé con Enrique y con el año, que me los encontré cuando ya estábamos enfrente del hotel. Las indicaciones de Nacho, no sé si es porque estaba serio, pero para mí eran, vamos, o sea, yo nada más llegar a Madrid, le llamo y me dice, bueno, coge la primera calle a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda, sube un poco más a la derecha, llega a la izquierda y tienes el hotel. Digo, vale, ahora mismo llego, colgué el teléfono y lo primero que hice fue ver a una persona y decirle, mira, perdona, ¿me puedes indicar dónde está el hotel? Porque no entendí absolutamente nada. O sea, intenté comprenderlo con todas mis fuerzas, pero luego no lo entendí. Y cuando me explicaron dónde estaba el edificio... Oye, Will, pero ¿por qué no les cuentas a esta gente que... nada más llegar al hotel estuviste a punto de no ir al podcast y quedarte a la habitación de al lado de la nuestra? ¿Por qué no les cuentas eso? ¿Quién, yo o Will? Bueno, tú, yo, Enrique y Raño, o sea, los cuatro. Estuvimos a punto de meternos en la habitación de al lado, pero... descaradamente. Esos son temas que no podemos contar aquí, Albert, hombre. La atracción no, del lado. Ya lo cuento yo. No, deja, ¿cómo que no se cuenta? Quitaros, callaros. Ya lo cuento yo. Que yo no me he enterado de eso, ¿eh? Que iba con novia, ¿eh? Yo también me metía dentro de la habitación. Lo que pasa en Madrid se queda en Madrid, ¿eh? Lo que pasa en Madrid se queda en Madrid. Me quedo con la sonrisa cómplice de Albert. Momento puntual, aparecen dos personas por allí, me quedo mirándolas, miro hacia la izquierda y me va Albert mirándome diciendo, chiquita. Sí, has visto lo mismo que yo. Sí. Nacho, déjate de gilipolleces, Nacho, tú hablas mi idioma. Pasaron dos morenas, tío, una cosa, o sea, fue escandaloso, en plan, dejamos a Nacho. La idea que tuvimos todos en la casa fue que le den por saco al podcast, nos quedamos aquí. Ya sí, eso vamos. Pero ahí estuvimos fieles. En plan off top. No, desde aquí un llamamiento a la morena, meristation.com, los redactores, el equipo de reacción del podcast, están los correos en la página de reacción. Pero tampoco es el que dude, está feo que lo digamos los que vivimos aquí, pero el que dude de que en verano la capital se pone interesante para hacer turismo y darle de comer a la vista, como dice un amiguete mío, no sabe exactamente de lo que habla. ¡Qué arte! Que, por cierto, hablando de momentos, yo quiero quedarme con esos momentos previos al podcast, con el reencuentro, sí, con algunos, pero sobre todo con el encuentro con otros muchos, ¿no? Porque llevamos un año yéndonos, yo luego se lo comentaba a muchos de los oyentes que estuvieron por ahí compartiendo el tiempo con nosotros, pero ese encuentro en el teatro de Sony, cuando ya estabais todos allí, yo llegué un poquito más tarde y la cosa estaba medio encaminada, fue muy entrañable, ¿eh? La gente que no había tenido el placer de ver nunca en persona, pues ese encuentro tuvo mucha chicha y muy emotivo, por otra parte. Por cierto, Nacho, hablando de anécdotas, esto de que no pudiste entrar en una casa de apuestas para ver el partido después del pod, ¿exactamente cómo queda la cosa, tío? Pues sí, mira, ahora que lo sacas, efectivamente, yo es que, mira, yo tengo prohibida la entrada en casinos, casas de apuestas y demás lugares de juego, tanto de Las Vegas como Atlantic City, de costa a costa y en todo el mundo. Es que cada vez que voy los quiebro, los hago, les saco todo el dinero que tienen. Y nada, pues eso, macho, que fuimos el plan nuestro, además que esto era la sorpresa que teníamos. Resulta que el horario, viendo el día que era y que jugaba España contra Sudáfrica en la Copa Confederaciones, que luego también para lo que nos ha valido. Pero bueno, esto Albert, apúntalo ahí como tema de... como tema off topic, ¿eh? Esto que estoy viendo ahora, que la gente se está borrando. ¡Qué mala juega España! ¡Que no sé qué tal! No, los buenos españoles están a las buenas y a las maduras, ¿eh? Hay que estar ahí. Son los que están siempre ahí, claro que sí. Lo que es cierto es que fuimos a ver el partido. Fuimos a ver el partido. Bueno. Espera, Albert, ¿pero por qué? Si fuimos a ver el partido solo Nacho, yo y Juana. Y Juan. O sea, ¿tú qué hacías? Por la mañana estaba comentándome, y aquí hay testigos de ello, que al tío le daba completamente igual el partido de fútbol, que no tenía ninguna ganas de verlo, y tanto es así, Nacho, que el tío pasó... Nacho, tú sabes que eso es mentira, Olympic, no hay que darle más vueltas al asunto. Total, volviendo al rollo de antes. Te voy a contar lo que pasó, mira, pillamos, salimos del podcast, que quieras o no, llevamos 2 horas ahí con la tensión y tal, o sea, estábamos cansados, y aquello que digo, aquello sutilmente, gente, me voy al hotel a dejar los cascos y a descansar. Había 15 personas en mi habitación, tío. Pero ¿se habéis vuelto locos todos o qué, tío? Se juntaron en mi cuarto con la maldita consola, con la maldita consola de XCast, a jugar todo Cristo al Guitar Hero en mi cama. O sea, había en mi santa cama había cinco personas sentadas, tío. Pero tío, yo te dejé... ¿Tú te crees que eso es normal? Te dejé amistosamente la llave de mi habitación y no quisiste. ¿Y quedabas en la habitación para que tener tanta gente? Nada, la gente jugaba al Guitar Hero, como si no tuvieran Guitar Hero en casa para venir a jugar a mi cuarto. Pero es que no, o sea, no se puede ser tan ignorante. La oportunidad de jugar con Chronic al Guitar Hero, que se ha pasado al Guitar Hero Metallica en experto y hasta con la batería, eso no tenía precio. Yo llevaba años deseando poder jugar con él al Guitar Hero y la primera partida le gané porque su guitarra estaba mal. Después no hubo más competencia, pero bueno, por lo menos me quedo ahí con ese pequeño ese pequeño regalito de David, que él se ponía sentado a jugar moviendo sus dedos a toda velocidad y party hard totalmente, y no, nada, 5 estrellas, no, todo la, y la está. Party hard la hacía yo, que me ponía de pie y a saltar y daba la vuelta, que te lo puede decir Jessica. Hostia, de verdad. Tampoco podíamos olvidarnos... Hubiera estado bien montar todo eso, hubiera estado bien, macho, oye, montar eso en la pantalla del cine, tío. Montar ahí el Guitar Hero, ahí darle... No, pero te diré algo, bueno, no hay que olvidarse en este off topic de nuestro gran amigo Fer, la persona más disléxica de toda la reacción, que dijo, no, si el restaurante está aquí al lado, media hora andando por la maldita Castellana, tío, y casi palmo al llegar. Eso tampoco es, sí, verdad. Pero sí, si es que, si os lo dije yo, pillar un taxi que os va a costar 4 euros, a euro por cabeza, y os plantáis aquí en 3 minutos, no la habéis caso hacer. Que mira, si lo veo desde aquí, tío, cogéis un... Sí, claro, pero es que es montañero, que es que el tío se va a escalar ahí por la montaña, por la Sierra de Madrid, pues ya está, no hacerle caso, que parece... Pues por es eso. Que para Fer decir, vale, está aquí, vale, al lado, son 4 kilómetros. ¿Sí o no, Relaño? No, sí, 3 horas y media fue el camino, por favor, eso estaba 20 minutos del hotel, es que encima de Albert iba todo el camino quejándose, oh, ¿cuándo llegamos? Pues ¿cuándo así, llegamos? Así nos como pasó el capítulo este de... que claro. Estábamos Rafa, estaba XCast, estaba Pepe Arca, estaba yo allí, los cuatro, una hora en la mesa, pues ¿qué hicimos? Pedí 2 botellas de vino y allí dale que te pego, así acabamos como terminamos, macho, imposible. Una hora andando hasta llegar al restaurante, cronometrado. Oye, por cierto, XCast, ahora hablando de partidos y tal, que vimos los 4 partidos ahí con Martín Bello, ¿qué tal la peliculita esta que ha estrenado, la del bloque... Corlada Cero, la primera, ¿no? Era la semana, sí, pasada. Cuando este podcast salga, esté colgado, estrenarán esa noche la segunda parte. Pues la primera parte ha ido bastante bien. Aparte de que la policía y demás entes públicos de Corlada han denunciado a TV por lo que allí se narra, porque de hecho es la primera TV movie basada en hechos reales que utiliza hasta los nombres de verdad de los pibes, pero bueno, le ha ido bastante bien. Creo que ha tenido hasta mejor ser que Operación Triunfo. Era un día bastante chungo. Claro. Oye, ¿y el de qué hace? Que dice, me decía que hacía de ladrón y que robaba una 360, no sé qué historia. No, que va, él es uno de los policías de la comisaría. Tengo constancia de que no solo me dijo que no solo ha tenido buen share, sino que también ha tenido buenas referencias críticas. Me suelo visitar un par de blogs de crítica de televisión. No la veo mucho, pero me interesa saber qué es lo que critican. Y en uno que suelo visitar todos los días, que no dejan Titre con Cabeza, me sorprendió muchísimo porque ayer por la mañana, creo que salió, o hoy por la mañana, perdón, salió una pequeña reseña diciendo que, bueno, que para lo que había generalmente en TV estaba bastante bien. Después de la de 23F, la mejor serie que se ha hecho en televisión española. Por cierto, un apunte off topic dentro del off topic, y no nos vamos a extender. Quiero comentaros que hay un amigo mío, bueno, o sea, yo tenía un amigo hasta hace 24 horas, que ayer me dijo, hostia, tío, pues a mí Dragon Ball la película me gustó. Madre pues mía. Al momento, madre mía. Me dije, al paredón, hasta luego, amigo, al paredón. Ha sido un placer, pero tú eres una persona peligrosa. O sea, no, mi madre me dijo siempre, con la gente chunga, no te juntes. Amigos como eso no interesa nada. Digo, estás listo, estás sentenciado. Amigos como eso no interesa. Claro. Pensé en ti, Relaño. Digo, Relaño, ¿qué haría aquí? Relaño, ¿qué haría aquí? Se pondría la corbata y diría, tú a la calle. Digo, pues ahí, eso no es. Lo borré el móvil. Claro. Nada, seguid. Era un apunte que tenía que hacer. Un saludo a mi antiguo amigo. Que te den. Que te vaya bien en tu nueva vida. Bueno, ya estrictamente hablando de la noche, ¿queréis rescatar algún momento, alguna anécdota con los oyentes? ¿Algo que creáis merece ser contado? O sea, ¿os acordáis que vimos a... estaba Segurola allí? Sí, señor. Ahí estaba Santi Segurola. Sí, estaba Segurola en el Moby Dick, estaba Segurola, Santiago Segurola, ex jefe de deportes del país y habitual del larguero de la cadena SER, estaba allí tomándose una copa al lado nuestra y de los oyentes allí. Hombre, la verdad es que ahora está un poco en horas bajas, está adjunto al director en el diario Marca y bueno, ya no es tan mediático como antes. Lo que sí es que hace muchos encuentros digitales con los oyentes, hacen chats y demás, pero vamos, es un tío que sabe de fútbol muchísimo, bueno, menos. Lo que pasa es que a mí no me acaba de entrar por el ojillo, ¿sabes? Porque es muy del Bilbao y siempre el Bilbao, ¿sabes? Un poco que... Hombre, si muy del ojillo no te va a entrar con lo gordo que está, pero aparte de eso... no, está muy gordo tampoco. Yo lo conocí, yo tuve el placer de saludarle, tener una breve charla con él. Ahí está Albert de testigo que me comentó, mira, ese Santiago Segurola, y fui... ¿Quién? Santiago Segurola. Digo, espera tu momento que ahora voy y le presento. Y le conocí, me saludó, volví y le dije, soy un gran fan de usted. Y no sabía ni quién era 5 minutos antes, fue increíble. Fue una cosa increíble. Fue más bien que me retaron, que Albert se puso a picarme diciendo, jaja, que no tienes valor para ir y decirle que es Santiago Segurola. Y yo, pues, ¿qué más me da? Y ya está. A todo esto, otra vez, o sea, esa fiesta ya empezó mal, o sea, empezó ya a doblar, otra vez por el léxico de Fer, que dije, nada. Si esto está aquí al lado del restaurante. Otra puta hora, tío. Otra hora, o sea, para llegar allí. Que llegué, pero vamos, echando las tripas, tío. Pero es que me hizo... Relaño, ¿di cuánto? 2 horas. ¿2 horas o no? Vamos, yo no he andado más en toda mi vida. En toda mi vida. Yo hacía... Estamos allí con llaga en Mira, al final de mi calle está la panadería. Pues yo, cada mañana en coche, ¿eh? A la panadería en coche. Joder. Claro, me plantáis eso ahí. Macho. Después de la media hora andando, macho, para llegar al sitio, los cubatas entraban finos, pero finísimos. Que vamos, nos cruzamos Madrid de un extremo a otro en una noche. Qué poco curtida está la juventud de hoy en día. No, sí, yo que estoy... A mí es que todos los caminos se me hicieron tan cortos, de verdad. Yo no me enteré, ni para ir al restaurante me enteré, ni para ir... Bueno, de hecho es que no tengo ni recuerdo de cuando fui del restaurante al bar. Yo me acuerdo de entrar en el bar y verme a todo el mundo ahí así como... Así irías con la papa. Pues, Will, lo llego a saber y me lleva a caballito, ¿eh? No, hombre, a esas alturas no tenía ninguna papa encima todavía. La papa llegó un poco más tarde, pero... Pero bueno, que aún así creo que es un poquito exagerado. Aquí en Tenerife se va a todos sitios caminando. ¿Qué? Los coches no han llegado hasta todavía. Desde aquí, un saludo a nuestras compañeras Ana y Lorena... Ana, por misericordia, compra un aparato a Lorena, lo programas de tal forma que siempre que se vaya a reír así nos avise con un segundo de antelación. Es decir, yo no puedo estar aguantando esos berríos de forma impredecible. Y le revienta el tímpano al pobre de Kika. Entonces, Ana, te queremos mucho, Lorena igual, pero hay que avisarnos. Ay, Dios, porque mía, yo he perdido 5 años de corazón por solo lo que pegaste en el programa en directo. Pero y en tú la cena, no, pero tú, entonces, por misericordia. Pero, Albert, tú recuerdas, o sea, fue Enrique darle la chapita y he perdido la sensibilidad completa en el oído izquierdo. Eso no es ni sí, normal. Sí, es macho. Es que, Albert, tú no tenías la oreja pegada como la tenía el pobre de Kiskas. No. Xcas, o sea, yo no tenía aquello, pues como el corazón se vio un poco, ¿no? Por la nariz y por las orejas, se vio cómo salía. Quería reventar el corazón en sí. Madre mía, berrio. Bueno, un saludo aquí a Lorena y Ana, que también tranquilo que curraron ese día. Sí, Lorena desde luego hizo más kilómetros que nadie, ¿eh? Y bueno, una última cosa para acabar. Señores del Moby Dick, desde Barcelona les digo, por favor, a un cubata no le echen 5 hielos, macho. Que me habéis cobrado 8 euros por 5 hielos. Bueno, chicos, no, vamos a mirar hacia el futuro, si os parece. Dejamos de mirar ya el programa del día 20, que va a quedar para siempre en la memoria. Pero bueno, yo creo que le hemos dedicado ya, en fin, muchos comentarios. Y en los foros también hemos tenido oportunidad de leer pues las opiniones de todos los que estuvieron con nosotros. Así que vamos a mirar hacia adelante, como decía. Tenemos un verano largo y espero que muy productivo ya a la vuelta de la esquina. Y ¿por qué no hacemos una, en fin, una apuesta en común de lo que vamos a hacer? ¿A qué vamos a dedicar nuestro tiempo de ocio en estos meses que se aproximan? Aparte de, me imagino, tomar el sol y bañarnos mucho, los que tengamos la posibilidad de estar cerca de la playa. Pero me refiero a series, películas que tengáis en la agenda por ver, en fin, no sé, conciertos, este tipo de historias, para que la gente también pueda tomar nota, como se hizo ya en el otro Off Topic, de contenidos interesantes en los que dedicar horitas de este verano, que como decimos, bueno, ya tenemos. Antes de empezar, ahora que dices lo de cine, creo que sería bueno hacer una referencia rápida a una de las mayores desgracias que ha pasado en el mundo en los últimos, bueno, yo diría años, por no decir siglos, y es que Megan Fox y Angelina Jolie están cabreadas. Es decir, el sueño mágico de todo hombre ya no se va a cumplir nunca, más que nada porque están cabreadas las dos. Creo que es algo importante que habría que valorar, porque hay mucha gente, pues, tiene unos sueños en la vida. Yo tenía el mío propio y, pues, muy posiblemente uno de esos se me haya hundido. No sé qué pensáis. Dos divas como esas no pueden estar cabreadas, joder. Pues después de este apunte de Albert tan interesante que a mí, la verdad, me trae sin cuidado. ¿Pero cómo? Hombre, vamos a ver, Jessica. Vamos a ver, esto es como... Jessica, vamos a ver, esto es como si Brad Pitt y George Clooney se pelean. Vivimos en un mundo feminista discriminado. Ya, me da igual. No debería. Claro, no debería. Esto es como si Ronaldo y Kaká se cabrean. Sería la hecatombe masculina. Pues esto es al revés. La hecatombe femenina es que Megan Fox y Angelina Jolie se cabreen. Porque es lo que digo, un desueños. Un desueños que ni que sea. Pues mientras dormíamos, pues uno tenía. Y esto no puede ser, no puede ser. Ahora imagínate las embargas. Pues si ya salió Kaká diciendo que le parecía mal el fichaje de Ronaldo porque le habían prometido que iba a ser el buque insignia de Real Madrid. Sí, tú. Y eso ya no, sí, le parecía bien. Léete el Sport, ahora léete el muy interesante y la interview. Y ya estás informado para empezar el día. Bueno, venga, va. Trolls, que sois unos trolls. Yo, a ver, a lo que decía Juan, yo empiezo porque... Dentro de 2 días estaré volando hacia Japón, hacia Osaka, exactamente, y me voy a tirar 3 semanitas de super vacaciones. También decía, bueno, le voy a traer a Relaño un mando para que gane a todos más al Street Fighter. Y, ¿cómo que más? Sí, más aún de lo que ya gana la gente. Y iré a un super mega concierto allí, que será el concierto en Japón. Y nada, creo que ya he contestado con eso a todo lo que ha dicho Juan. Y de viciarme, pues nada, cuando vuelva me voy a pegar unos cuantos días al Warhammer Online, que le tengo muchas ganas, que lo he estado probando, pero no con la intensidad que me gustaría. Oye, Jessy, mándale un saludito aquí de nuestra parte a nuestras amigas de Japón, las que hicimos Nacho y yo. Sería un detalle por tu parte. Es más tuya que mía. Yo es que no planeo nada, de hecho estoy tan hasta las narices de continuos viajes que mi plan perfecto para este verano es quedarme en casa y tranquilamente ir a la piscina, estar un ratico con los amigos y cuando me aburra pues jugar un poco a todos esos juegos que no me he dado tiempo a acabar, yo qué sé. Ya dije en el podcast presencial que iba a jugar, que quería jugar a Killzone 2 y pasarme Metal Gear Solid 4, bueno, ya no tanto después de que Relaño me lo reventara. Pero te lo he reventado un poquito solo, ¿eh? Pero vamos, que también tengo pendiente. Es para que vaya cogiendo internet. A mí ese plan, lo que se menea, ese no plan se me puede, parece no fenomenal, ¿eh? De hecho, para mí es mi plan ideal. O sea, pasa que allí en Valladolid no sé. Aquí no se habla de juegos, salvo para decir una sola cosa. Oye, o sea, todos los que vinisteis al podcast en directo, ¿de verdad más de la mitad de la sala nos ha pasado Metal Gear 4? O sea, yo creo que es de las decepciones más grandes que yo he podido pillar. La excepción de la temporada. Sí. Ahí la verdad es que me llevé una sorpresa bastante grande. ¿Cómo puede ser que tamaña obra maestra no haya quedado vetada para tantísima gente? ¿Cómo pueden vivir sin haber visto ese final tan... Calla, Relaño, calla. Más me sorprendió a mí cuando Enrique preguntó cuánta gente le gustaba Resident Evil 5 y alguien levantó la mano. Es cierto, ya que estamos hablando de off-topic, espera, no quiero que pase la oportunidad sin movilizar a todos los foreros y que voten porque Simona Halep no se quite pechos. Por favor, uníos a esta causa que engrandece la vista y agudiza los sentidos. Simona Halep es una tenista que tiene unos grandes senos y se va a quitar. Ah, sí. Porque dice que la molesta para el tenis. El problema es que tiene más de dos. Otra desgracia. Igual el problema es que tiene más de dos y quiere dejarse dos solo. No, tengo una foto delante y tiene dos bien. Ah, entonces pues nada, que no se nos quite la muchacha. Bueno, yo ya que estamos aquí con... Ya que estamos aquí haciendo llamamiento, yo... si hay temporada 3 y por algún casual hacemos presencial también... Por favor, más público femenino, hombre, que había allí mucho macho. ¿Cómo te gustaba a ti eso, Enrique? Bueno, pues voy yo a... Yo este verano pues lo que voy a hacer es tocarme la caña, porque a mí esto la verdad es que me gusta mucho pescar en la playa y no iba en broma. Realmente una de las cosas que me encanta hacer en verano es bajar a la torre que tengo allí en Creixell, torre en Barra, Tarragona, echar la caña a las 5 de la mañana y a ver si pica alguien. Entonces, y lo digo en el mejor de los sentidos, realmente me gusta mucho empalar el gusano en lo que es la aguja, clavarlo al anzuelo y lanzar la caña. Así que bueno. No sé, yo te digo una cosa, Albert, yo también soy pescador, de hecho me lo recomendó el médico. Ahora, bueno, tú no eres pescador, macho, tú eres un puto yate que va con arpones por el puto Atlántico, tío. Pero... Calla, loco. No, pero en serio, os lo digo. Y además, y Enrique, mira, esto es el mal del periodista. O sea, tenemos mucho estrés y a ciertos niveles hay que saber gestionarlo. Y una de las cosas que, bueno, tuve una época mala, ¿verdad? Y muy estresado y demás. Y me dijo mi amigo el médico, oye, mira, Nacho, de verdad, tienes que buscarte un hobby, ¿sabes? De estos que desconectes y te relajes haciéndolo. Y me dice, mira, ¿te gusta el golf? Y digo, el golf, yo con zapatitos y con un sombrero a lo Jack Nicklaus y con el chalequito, pues no me veo mucho, ¿no? Y dice, pues mira, pues aquí que estamos en Alicante y cerquita a la playa, te vas a una cala, ¿eh? Una vez por semana, en veranito, en primavera, si quieres en invierno, que pase el frío, te vas a una calita, te sientas allí, te vas con tu amiguete, os lleváis una neverita portátil con unas Coca-Colas, lo que quieras meter dentro y mira... Aparte claro, vuestras claro. cosas y con tu cañita, ¡pam! A ver lo que cae. Bueno, y ahí está el asunto. ¿Sabes? Ahí, bueno, la verdad es que esto, ¿ves? Esto contextualizando, la verdad es que amigos, bebidas y la caña. O sea, es verdad, sí, son los amigos, bebidas y una caña. O sea, es que básicamente los tres instrumentos fantásticos, ¿no? No, pero en serio, allí en vez de pinchar con gusano, en vez de pescar con gusano, se pesca con... La pesca valenciana se hace con una especie de masa con pan, un poco de aceite, le pones una miguita de pan y esa pesca es tú y el pez. Tú le ves y cuando eso, cuando la boya baja para abajo, sabes de que ahí está el pescado tirándole, tú tiras para allá y te llevas al pez detrás. ¿Eh? Eso es... La veo más personal que la otra. Y ya lo que es pescar cangrejos me encanta, poner las trampas y luego ir ahí, llenarlos y bueno, y comérmelos ahí con yo tengo, con salsita tengo, bueno, y demás, eso son una maravilla. Nacho pasó un vídeo una vez, esto es cierto, tiene unas fotos el tío cuando estaba, no sé qué era, en Nueva York, cuando estabas allí pescando. Vamos a pero, rayitas, pero, sí. pero el tío pescando cangrejos y os lo juro, o sea, unos pedazo cangrejos que iban a por el brazo, pero a cortárselo. Iban a dejarle el muñón entero. Sí, sí, sí. O sea, una mala hostia los cangrejos, ahí, tío. De verdad, Los cangrejos con más mala hostia que he visto en mi vida, macho. Pero qué buenos que estaban, Sí, ganaste tú la batalla. Albert, tú eres de los que pesca temprano, ¿no? Hombre, hay que pescar temprano, que si no el verano sí, se acaba, sí, no. ¿no sabes? Es que se ve que el sol no se te pega mucho. No. Yo tengo un imponente, digamos... Podríamos decir blanco ario pecero, que significa que no sales de casa, solo estar delante de la pantalla el PC. Esa es un poco la cosa como está. Ese es el color típico de los frikis cerrados, estos que... No se relacionan más que por internet. Lo mejor que se puede hacer en verano es dedicarte a correr y a jugar a tenis, que es a lo que me digo yo. Bueno, la verdad es que tampoco tengo otra cosa que hacer y alguien tendrá que trabajar para que la gente siga liándose la página, ¿no? Porque si no, ¿quién escribe aquí? Yo no sé ni lo que son las vacaciones, directamente hay que trabajar. Si tuviera que escribir Albert... Esa es la bandera de uno aquí. Si tuviera que escribir Albert, ando aquí para levantar Meristation, ¿sabes? Joder, si tuviera que escribir yo ahora en verano... Os plantabais el 1 de septiembre con el mismo texto de portada. Crónica del Meripodcast Live. Anda que no, cara dura. Pero nada, que eso sí es verdad que... aunque sea verano aquí la maquinaria sigue girando, así que hay que seguir ingresándola. Alguien tiene que estar por ahí porque si no... La gente no tiene nada que leer y eso bueno, no puede espera, ser. Bueno, espera, te quito tema. Escucha, señor Juan Arenas... del mismo modo que tratamos el año pasado el tema de bueno, lo que eran las patatas y tal, pues el otro día fui al cine a ver por segunda vez Terminator Salvation y bueno, iba con alguien. Espera, no lo digas. Dime, ¿qué pasa? Albert, no lo digas, que la gente dice que estamos hablando de Terminator Salvation porque había un póster en la sala de Sony y dicen que estamos. No, pues es que es verdad, a mí me pagaron pues 5.000 euros por decir esto que estoy diciendo ahora, entonces pues Dado que yo ya he cobrado, ahora ya lo puedo decir. Ay, ay. ¿Qué no vas a ser tú? Dilo. Tírale. Sigue. Amortízalo. Pues se quedaron cortos, ¿eh? Bueno, quedaron el corto. Caso es que iba con alguien al cine que dijo, vamos a comprar palomitas. Y dijo, sí, yo quiero de las dulces. ¿Pero qué ataque a la humanidad es ese? O sea, palomitas dulces. ¿Estamos eso, todos locos eso. Ahora? ¿Estamos locos un o no? Crimen. Eso es un Mira, crimen. Mira, unas buenas palomitas... Son aquellas... Las palomitas de cine son las palomitas de toda la vida. Claro, que sales del cine con los labios blancas, con claro. los labios así... Con mantequilla y sal. Que no puede ni hablar. Mantequilla y como sal. Ahogado. No, mantequilla tampoco. Y que te bebes la garrafa entera. Palomitas pura y dura. Como que era el año. Oye, ¿os acordáis de los mazacotes estos de palomitas dulces que eran como un ladrillo que vendían? Joder, claro, o sea, ahí verdad, está el si problema. Si me dejaba los dientes más de una vez claro, ahí. Claro, y la dignidad. Los dientes y la dignidad. Claro, joder... Quedar con una tía, meterle un bocado eso y petarte dos dientes, pues la noche acaba de joderse de golpe. Oye, perdona, espera, que tengo que ir a que me saquen el piño este que me dejan la palomita aquí. Oye, mira, que me voy para casa así eso, que he perdido dos dientes y no lo he hecho más que empezar. Como siga así pierdo la boca entera. No te vayas. No te muevas de aquí, que ahora vengo así eso. Oye, ¿qué es lo peor que os ha pasado quedando con una tía? A ver, vamos a coger off topic total. Contarnos vuestra miseria. Venga, Kiskas, empieza tú. Yo tendría que pensarlo, ¿eh? Hay algunas historias bastante truculentas. Empiece otro que... Mira, yo voy a contar... Espérate, os voy a contar una de un... Bueno, no voy a decir amigo, un conocido. Que el tío pilla el autobús de vuelta de la discoteca donde íbamos cuando éramos aquellos pequeñillos, a los 15, 16 años, Global, en Tarrasa. Y al tío no se le ocurre más que subirse con el papón al autobús, un autobús donde iban como 500 personas en un espacio de 20 metros. Y el tío coge y aquello que ya la primera curva, ves que el tío empieza a mirar mal, ves que no está fino, se le ve que no está fino. Iba con la novia que le molaba, bueno, la tía que le molaba al lado. Y de repente, nada, la segunda curva, a izquierda, rasante izquierda, patapum. Potó el autobús entero. 500 personas potadas. ¡Qué asco, joder! O sea, yo creo que es... Sí, sí, un asco increíble, tío, el mayor epifel. Tú imagínate una tía que ve eso. O sea, es que la has cagado. Joder, puedes tener ya lo que quieras, que la has cagado totalmente. Joder, la has cagado delante de la tía, delante de los 499 que iban en el autobús, que ya todo el pueblo se va a enterar del papón que llevabas encima y que habías tirado. Lo peor que te puede pasar directamente es que se te muera alguien dentro de la guagua, como pasó una vez, y tenga que parar la guagua, venir la ambulancia. Sí, una vez. Se cogía la guagua antes todos los días para ir a la universidad, y un día, cuando un poco antes de llegar, porque era como una media hora de camino, empezó a alguien a gritar, no me acuerdo cómo fue la movida. ¡Ah! A gritar, pero a gritos pelados. Y la chofer se paró la guagua así de golpe y tal, todo el mundo, pare, no sé qué, se paró. Y tuvo que quedarse la guagua ahí, todo el mundo esperando, como si fuese aquello un avión o algo, no dejaban a nadie bajarse para ver por qué se había muerto. Y yo, pero por favor, o sea, tengo que llegar a clase. Oye, o sea, Albert, nen, ¿tú sabes qué es lo peor que te puede pasar cuando vas con una tía y esto, tú sabes de dónde sale? O sea, que cuando tienes 25 años, la tía te diga que tienes 45, ¿sabes? Eso es lo peor que te puede pasar, ¿sabes? Cierto. Oye, pues no estás tan mal para tener 45 tacos. No. No viene por eso. ¿Te ha pasado a ti, Nacho? No, ves que no. Eso seguro que le ha pasado a él. Él estaba pensando, digo, si lo dices era por algo. Sí, pero si lo digo no va a ser yo. No, que coño, que cuenten lo suyo. A ver, Enrique, ¿qué fue lo tuyo? ¿Que iba con tacones? Ja, ja, ja, ja, ja. Qué chistoso. Oye, que en el foro... En el foro alguien ha dicho, oye, pues Enrique no es tan bajito y encima está matado. Hombre, a ver, bueno, por lo menos ha sido fiel a la verdad en un 50%, que es que está embazado, es que está duro, le pegas en el gimnasio, te metes ahí tus buenos ciclos y se nota, Fiel a la verdad en un 50%. Está fibrado, ha dicho está fibrado, no está embazado, no es lo mismo. De todas formas, tienes poca fuerza en el brazo, Enrique, y te hice ahí una probilla de fuerza y no fuiste capaz de superarla. Fue un epic fail ahí de fuerza. En el brazo, porque le cogiste el izquierdo, pero el derecho, que es el bueno, si te coge, te estruja. Apuesta off topic. Que cada uno diga quién creéis que va a ser el próximo fichaje de Barça o Madrid. A ver quién acierta. Venga, va. Nacho, ¿quién es el siguiente fichaje? Albiol no se vale, que esto ya ha pasado. Xavi Alonso para el Madrid. Pues yo diría que Villa al Barça. Yo diría que Villa al Barça, tío, porque los del Valencia, yo que soy de la tierra, tío, diría que hay una tirria hacia el Madrid, tío, que no les venden a Villa ni aunque les pongan ahí 60 kilos. Mira que me duele, tío, Mira que me duele, sí. Pero Raúl no es tu buque insignia y todavía tenéis a Van Nistelrooy y a Higuaín, que le vais a echar también. Pero vais a tener 50 jugadores en plantilla, anda por ahí. Alguno tendréis que dejar para los demás. Si es que si no, solo vais... El Madrid se gasta 500 millones de euros, los demás no que tienen jugadores que fichar. Pues ojo que quizás esta temporada no, pero la que viene es Messi para el Madrid, Ha profetizado. Jessica, ¿qué opinas tú de todo este tema? Yo no opino de fútbol. Ha profetizado. Sí, tengo totalmente claro que eres forofa absoluta del fútbol. Cada vez que se toca el tema, saltas como un resorte ahí a dar tu opinión. Quien me pare, madre bueno, mía. Chicos, lo que vamos a hacer, si os parece, y bien que me duele, porque la cosa se está, abstrayendo lo suficiente como para que cobre tintes surrealistas, y esto siempre agrada al personal, o por lo menos a nosotros, que estamos sintiéndonos muy, muy a gusto con cada segundo que pasa, es ir tocando un tema que es bastante más serio que todo esto, pero que creo corresponde lo hagamos justo en este momento, no solo en este momento del programa, sino en el programa que nos ocupa, número 40 y final de temporada, que es el de despedidas. Hay gente que con el final de la temporada también dejan Mary Station, esta es la realidad. Uno de ellos es David Gusens, que ha sido grafista en la revista desde el año 99 y al que desde aquí queremos mandar un saludo enorme porque durante todos estos años nos ha acompañado con su buen hacer en la página, así que para él un saludo grande desde todos los que hacemos el Meri Podcast posible. Y otro mucho más cercano, hombre, no hombre, solo... Me vas a perdonar, Juan, pero tengo que hacer una mención especial a David, que, bueno, yo personalmente... Sabes que, bueno, todos los que habéis trabajado conmigo sabéis que soy duro y, bueno, no me escondo cuando tengo que decirlo. Con David he tenido un montón de tiras y aflojas porque trabajamos a diario, trabajamos muchísimo. David se encarga de hacer todas las portadas, todo el arte que aparece en Meri Station, gráficos, banners, montar páginas para concursos. Es un trabajo muy de estar al día y, bueno, imagináis... al segundo en el que vamos cuando hay última hora, cambios de planes, quiero esto, David, no, mira, voy a entrar esto, otro, demás, bueno, en fin, es bastante, bastante duro. Y David siempre ha sido un tío profesional, siempre ha respondido a los plazos, a veces con algún retraso, pero siempre, en su mayoría, siempre ha cumplido, se ha levantado antes, se ha tenido que hacer falta para hacer los gráficos y que a las 8 de la mañana estuvieran puestos. Además, aparte de todo esto, es un artista increíble y es una pena que nos deje, desde luego que va a costar llenar su vacío, y de hecho nos deja porque ha encontrado un trabajo mejor. Hay que decir que David no estaba trabajando nada más para Meri Station, estaba trabajando también en una agencia de publicidad, pero parece que le ha salido el trabajo de su vida, una oferta, en sus palabras, que no puede rechazar, una oportunidad profesional increíble, así que bueno, nos alegramos por él. Es una pena que no podamos trabajar juntos ahora mismo, quién sabe en el futuro, pero bueno, desde aquí mandarle un abrazo porque son muchos años juntos, desde que empezó con la sección de Nintendo 64, si mal no recuerdo, después con GameCube, y bueno, le vamos a echar de menos. Así que David, nada, suerte y esperemos que nos volvamos a ver. Sumamos a ese abrazo que tú decías, Nacho, pero no es la única persona que deja a Meri, y yo, bueno, empezaba a decir justo cuando tú intervenías que no solo en la proximidad geográfica, que evidentemente también, sino en la afectiva, por lo que supone, desde el punto de vista personal, y esto ya lo digo yo a título particular, yo me siento muy orgulloso de haber conocido a esta persona que ahora, bueno, os va a dirigir unas palabras a través de Meri Station, porque gracias a la página he conseguido un amiguete, lo cual no viene nunca mal, cuando son de verdad como lo es él, y bueno, esta persona es Javier de Pascual, que tengo muy cerquita, y Javier de Pascual deja a Meri por razones que supongo él apuntará ahora si lo cree oportuno, y nada, quiero que me releve en estas palabras tan emotivas que estoy dedicándole, porque lo tengo muy cerca y creo que es un momento para que se despida también de todos vosotros. Este año ha participado de forma activa en el podcast, el año pasado también lo hizo, y seguro que se le va a echar de menos, tanto en la revista como en el programa, así que Javi, tu momento. Hombre, Juan, pues la verdad es que, coño, aquí teniéndote al lado y tal, con estas palabras emotivas, a cualquiera se le salta la lagrimita. Son 2 años que he estado en la revista, uno último que ha sido bastante importante a nivel personal, porque, bueno, digamos que Meri ha sido una buena base, ¿no? Una buena base de formación, una buena base profesional, una buena base personal por toda la gente que he conocido, y es algo que se va a quedar ahí, es un pozo que no se podía llenar de otra manera y al que voy a recurrir en momentos de nostalgia seguro. Y más allá de todos los amigos que he hecho, de todo lo que he aprendido, pues nada, hay que cambiar, hay que moverse. En mi caso me han salido buenas oportunidades últimamente que no debo rechazar en otro mundillo. Y nada, no me gusta mucho alargarme en estas cosas, así que agradecerle personalmente a Nacho su formación, porque formarse con el mejor. A Pep por la oportunidad que me dio y por todo el apoyo en momentos en los que había que cumplir con plazos y a lo mejor pues no podía, y bueno, todas esas cosas que se perdonan al final, a mis compañeros y a ti por no, todo. Desde luego, bueno. Que bueno, es una pena que bueno, que haya cambios en el equipo y demás, y vamos, lo vamos a sentir tanto en el caso de David, como decía antes, como en el de Javi, pero la cuestión es que bueno, la gente acaba creciendo, tienen alas y tienen que volar alto, y por situación, pues como está ahora mismo estructurada la reacción de Meri Station, pues tenemos ciertas posiciones y a nivel empresarial no podemos ampliarlo. Os imagináis, esto pasa en periódicos, en revistas, cada temporada con la gente nueva que se incorpora, con las vacantes que hay de redactor y demás, Pues la cuestión es que, pues mira, Javi ya tiene alas para volar y desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Desde luego, si hay puertas para abrirle, como ha sido el caso de otros que se han ido de esta casa, sin ir más lejos, de Pepe Arcas, que salió de aquí para ir como redactor jefe a la Endgamer de Globus. Estuvo ahí un par de meses, ahora está trabajando para Nintendo. O sea que nada, que toda la suerte del mundo, de verdad, y nada, esperamos volver a verte. Y si no es pues mañana pasado, que sea dentro de X. O sea, aquí sabes que tienes las puertas abiertas. Que sepas que tienes grandes amigos aquí que te van a ayudar en todo lo posible. Yo hablo por mí y supongo que todo el mundo será igual. Claro, pero bueno. Mientras me dejes una habitación para cuando vaya a Tenerife, Will, te lo tendré agradecido ya toda la vida. Hombre, Pascual, yo creo que todos podemos recordarte mejor y nos podemos llevar mucho mejor si de una vez por todas dejaras de escuchar pop, ¿no, tío? Maldita, mea culpa, chavales. Bueno, chicos. Bueno, pues parece que nos hemos puesto un poco grises cuando el programa iba por, en fin, unos derroteros totalmente distintos. Así que vamos a recuperar esa tónica animada que queríamos fuese la constante en este último programa de la temporada. Estos amigos se van, pero no se mueren, leches. Así que nada, vamos a desearles lo mejor. Y como además lo que tiene la amistad es eso, que más allá de trabajos y leches, al final siempre vamos a acabar compartiendo el tiempo, pues podremos seguir en contacto riéndonos, que es lo que... que es lo que nos mola. ¿Qué efectivamente leches? Party Hard aquí todas las veces que haya reuniones en Meri, y vamos, ahí estaré yo dándose el coñazo como el que más. Pues ahí queda, aquí ahí queda eso. En fin, gente, no nos queda tiempo para mucho más, así que vamos a ir ya casi que poniéndole un broche de oro a la segunda temporada del Meri Podcast, repitiendo un poco las palabras que Nacho pudo decir ya el pasado día 20, que es, en fin, esa duda que tenemos todos con respecto al futuro del programa. No sabemos si habrá una tercera temporada, de verdad que lo deseamos de corazón. El maestro Relaño se aventuró a pronosticar el futuro del programa y si de lo suyo dependiera, seguro que lo tendremos ahí el programa a la vuelta del verano, pero como no lo sabemos realmente, por, en fin, las circunstancias que pudimos explicar y que... seguramente Nacho, a quien cederé la palabra ahora mismo, pueda volver a comentar. Vamos a tener que plantearnos la posibilidad de que esta sea quizá la despedida oficial del podcast. Ojalá no sea así, pero podría ser que estuviésemos ante los últimos segundos del programa, que yo creo ha marcado, gracias sobre todo a ese último programa presencial, pero no solo a él, sino a toda la evolución del asunto, desde el primer programa piloto de la primera temporada hasta el número 39, ha marcado una época dentro de Meri. Así que con eso seguramente nos tocará quedarnos si al final no hay una tercera temporada. Nacho, yo no sé cómo tú ves el asunto, si quieres decir algo más, pero quizá nos enfrentamos a esos últimos segundos, macho, lo cual es bastante trascendente cuando uno se lo plantea. Hombre, la verdad es que estamos a gusto, estamos aquí hablando, venimos de una temporada muy exitosa y... nos cuesta pensarlo, pero acordaros o hacer memoria y recordar todas esas grandes series, todas esas grandes programas, todas esas grandes cosas que os han gustado, que pensabais que era lo máximo y que por una razón u otra han desaparecido. Es injusto, hemos visto casos cercanos. Bueno, yo recuerdo, bueno, hace 11, 12 años, cuando desapareció el Game 40, yo no me lo podía explicar, es un programa enorme... grandísimo, sí, señor, con seguidores, y mira, acabó desapareciendo y no hubo nada que se pudiera hacer y así ha sido. Entonces yo quiero transmitir que la situación del Meri Podcast posiblemente sea la misma. Ahora mismo venimos de una temporada que lo hemos dado todo, ha sido más a nivel personal que profesional, porque lo comenté ya en el programa, hasta hace un par de meses nadie del equipo ha visto un duro. Y lo hemos hecho todo de gratis, todo lo que es preparación, organizar cosas, horas de grabación, repetir, edición, todo eso se ha hecho, mira, porque era una apuesta nuestra, porque queríamos hacer una segunda temporada del podcast. La primera fue un poco de tanteo, además la hicimos con un equipo que no era el nuestro, como somos ahora, que somos todos de la casa, y esto era nuestro podcast personal, tenemos un sentimiento de pertenencia. Y bueno, afortunadamente parece que lo hemos hecho bien, que la gente se ha abocado con nosotros, nos ha hecho líderes durante todo el año. Y eso, pase lo que pase, acabe esto como acabe, lo vamos a llevar siempre en el corazón y vamos a llevar la cabeza muy alta. Así que si seguimos el año que viene o no, no lo sabemos. Vamos a poner todo lo que está en nuestra parte, pero no depende de nosotros. Así que para todos vosotros, para ti que estás escuchando, gracias por tu apoyo, por tu cariño. Y si no lo volvemos a escuchar, gracias por todo y un abrazo muy fuerte. Pues sí, señor. Ahí queda eso y efectivamente la gente tiene que quedarse con lo bueno. Como tú decías, todo se acaba. También pudimos decirlo el otro día en esos minutos finales en Madrid. Y bueno, solo nos queda mirar hacia el futuro en la esperanza de poder reencontrarnos todos en este mismo proyecto, en una tercera temporada o quién sabe si en algún otro similar dentro de algún tiempo. Vamos a ir despidiéndonos de todos los que nos han acompañado durante estos muy fructíferos meses. Don Albert Gil, señor, un verdadero placer haber contado Oye, con usted. Si era... Dime, Nacho, dime. Pero espérate, porque si era por si era poca noticia, XKS acaba de decir que Michael Jackson sí, ha muerto. Macho. ¿Qué dices, tío? ¿Es verdad? Estoy ha tenido un infarto esta tarde y está muerto y no lo han podido reanimar y está muerto. El pronóstico oficial era reservado, pero lo que realmente era que estaba muerto y no querían comunicarlo todavía. O sea, que a esta hora, cuando estamos grabando esto, Michael Jackson acaba de esto morir. Esto no puede ser verdad, dos noticias así de malas en un día, no, venga, hombre. Señor, me deja pero, usted a cuadros. Que no puede ser. O sea, no puede ser que el último minuto del podcast acabe así, con Michael Jackson muerto. Somos lo más grande que existe. Joder. Yo estoy leyendo con De Pascual en El País que está hospitalizado de urgencia. A la hora en la que grabamos el podcast en este momento, terminamos de grabarlo, que son las 12 de la noche. Michael Jackson, aparentemente, si XCast nos confirma lo contrario, será otra cosa, pero pone hospitalizado de urgencia. Seguramente cuando lo oigáis todo ya se sepa, pero nosotros ahora mismo tenemos que transmitiros nuestra incredulidad por lo madre que mía, comenta Juan. Madre mía. No sé, espérate, yo es que me he ido al Google corriendo y es que estoy viendo. Michael Jackson estaría cerca de la muerte, 22 de diciembre del 2008. Murió Michael Jackson, 31 de agosto del 2007. Michael Jackson muere en Los Ángeles, 16 de marzo del 2009. ¿Esto qué es? ¿Cuántas veces ha muerto Michael Jackson, tío? ¿Cuántos Michael Jackson hay? Quizás sería la pregunta. Bueno, señores, pues ya en los foros tendréis oportunidad de apuntar lo que se resuelva de todo esto. Nosotros seguimos con la ronda de despedidas, estas bastante menos trágicas, aunque, bueno, también dolorosas en lo emocional. Don Albert Gil decía que un placer haber compartido micro con usted. Y nada, nos seguiremos leyendo y en contacto a través del Messenger y en otras sucesivas fiestas que podamos... Danos. Mira, te lo voy a decir sinceramente, no me da la gana. Es decir, llevo 2 años troleando a todo Cristo y no, obviamente, lo que no voy a hacer es acabar lo que puede ser mi último podcast en plan triste, esto ha sido genial, esto no sé qué tal, ni de guasa. Habrá tercera temporada, os lo digo ya ahora. Tengo aún mucho de lo que rajar. Los mismísimos de Nintendo, pero ahora voy a estar hasta los mismísimos de Microsoft, de Sony y de todo lo que no sea un buen PC. Así que nada, entre septiembre y octubre... Y de Ubi, y de EA, y de todo. O sea que entre septiembre y octubre nos vemos todos aquí. Y bueno, quien no esté capacitado para aguantar las verdades como Dios manda, pues que no le esperamos. Pero los demás, aquí, sí, señor, todos. Ahí está. ¿Eh? Necesitábamos todos. Efectivamente una... No, escucha, en serio. Una cosa más. Creo tener razón cuando digo que las muestras de apoyo que estamos recibiendo en los foros y que supongo que también se van a manifestar con este último podcast Off Topic, son una de las mejores ayudas que tenemos para que esto siga adelante. Es decir, el apoyo por parte del público, yo creo que es vital para que la gente se dé cuenta que esto importa y que por lo tanto vale la pena invertir dinero aquí. Así que todos esos que decís de hacer peticiones, de no sé qué, tal cual, que sepáis que eso va a ayudar, seguro que va a ayudar. Así que bueno, lo dicho, nos vemos en septiembre y lo de que pasamos lista te lo dejo para ti, que sé que estás de mi bando. Pues sí, pues si se da, ya lo dije el otro día y lo repito, que efectivamente así será, ¿no? Pasaremos lista para que todo el mundo esté ahí al otro lado. Pero seguimos con la ronda de presentaciones, seguimos pasando lista con los que componemos este grupo de voces. Joaquín Relaño, también para ti un saludo enorme, macho, pásatelo muy bien este verano. Tira de juego retro a saco y nada, la vuelta al verano, si Dios quiere, todos aquí, ya veremos lo que pasa. Pues eso trataremos y hombre, yo estoy con Albert, yo creo que hemos llegado muy lejos y esto la verdad es que no debería de acabar aquí. Yo soy un oyente asiduo de la radio, a la televisión la verdad es que le cogí asco hace muchos años y no la toco. Y bueno, para mí uno de los momentos más tristes fue, como ha recordado Nacho, el cierre de Game 40 y yo creo que este podcast, sea como sea, tiene que seguir adelante porque hasta donde hemos llegado... Eso la verdad que no lo consigue cualquiera. Y bueno, y también decir prácticamente lo que dije la temporada pasada. Este podcast me ha regalado muchas cosas. Entre ellas, la más importante ha sido, pues, digamos, con mis compañeros del día a día, poder intimar más, algo que la lejanía o el Messenger no nos permite. Yo, cada vez que grabo un podcast, la verdad es que lo paso de fábula compartiendo una horita, o bueno, siempre se alarga mucho más de una horita con todas estas enciclopedias andantes del videojuego. Y la verdad es que para mí es un vicio y me costaría bastante de Pues algo. un abrazo enorme, maestro, y a ver si podemos volver a escucharnos a la vuelta de ese verano, como decíamos. Y espera, espera, espera, se me ha ocurrido una cosa. ¿Y si te pones a firmar copias de Motor Storm y las vendemos por eBay por el doble de su precio? Para así conseguir dinero para el podcast. Subvención. Oye, pues no sería mala Madre mía, si idea, es que ¿eh? cuando queremos pensamos leche. Si el programa no continúa, no será por ganas. Bueno, Enrique, para ti también un saludo enorme. También, en fin, tenemos constancia de que tu futuro parece que se distancia un poquito del programa. Ahora quizá puedas aportar alguna noticia en ese sentido. Así que un abrazo enorme, macho, y a ver si tenemos sorpresa después de estos Bueno, meses. pues la verdad es que la solemnidad que requiere un evento de estas características, como el proponer que el programa no pueda continuar la próxima temporada, pues nos deja todos un poco fríos. Pero yo, bueno, ya he encargado un completo set de chapas para el presencial del 2010, así que estoy segurísimo de que allí estaremos todos, estaremos el equipo actual, yo incluido, durante toda la próxima temporada, con más lectores y con masa. Seguro que habrá nuevo programa, estoy convencido, Juan, y allí nos veremos todos para hacer fiesta, para hacer lo que haga falta. Decía que pasamos lista de los oyentes cada semana, ¿cómo no vamos a hacerlo del propio equipo del programa, ¿no? Bueno, Will, para ti también un saludo y nada, a ver si tenemos oportunidad de volver a juntarnos alguna noche como la del otro día, con podcast presencial o sin él. El caso es que volvamos a disfrutar de tiempo más allá del podcast, que mereció la pena y mucho, chavalote. Como sea, da igual la forma, el tema es vernos. La verdad es que yo tengo que agradecerles a todos los que hacen el programa, a Nacho por organizarlo sobre todo, porque al final me dio cabida aquí, porque la verdad es que la noche de grabación del podcast se ha convertido en un, más que en un trabajo, en un hobby, porque venir aquí a hablar con ustedes y estar conversando es un rollo que no tiene precio, la verdad, y se va a echar de menos en verano. Y nada, escuchándoles todo lo que estaban diciendo, la verdad es que creo que por primera vez en mi vida tengo que estar de acuerdo con Albert en lo que estaba comentando de la tercera temporada. Pero escuchando lo que dice Nacho, yo siempre he tenido en la mente, siempre he pensado que el poder verdadero para decidir qué se hace y qué no lo tiene la gente. Y creo que si la gente se moviliza y realmente hay tanto interés en que el podcast siga, que por supuesto por la respuesta que se ha dado en los foros parece que es así, se debería crear una plataforma, o desde aquí animo a la gente a que cree una plataforma a que se movilice. Para que realmente quien tenga que apoquinar, que poner el dinero, pues que vea realmente que hay muchísima gente interesada y que se haga lo que sea para que pueda asistir la tercera temporada, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Y de resto, nada, pues un saludo a todos y un abrazo enorme y nada, que todo el mundo puede contar conmigo el próximo año volver a estar aquí otra vez de Seguro Tenerife. que más allá de todo esto que decimos, trabajo este verano va a haber para que, al menos en esa línea que tú decías, busquemos la posible financiación y si al final las noticias son lo suficientemente buenas, pues nos acabaremos encontrando. Juan García XCast, que nos ha acompañado, como dijimos, este pasado sábado durante los últimos meses, casi que durante la temporada completa este año, desde la revista oficial de 360 y Marca Player, un saludo para ti también y, en fin, un placer haber estado contigo a los micrófonos del podcast. Un placer, de verdad, ha sido para mí. Tengo que decir que el día antes del podcast presencial llegué un poco chustado a casa y me puse a escribir un emotivo email en el que decía que os quería a todos vosotros, los que estáis aquí hablando ahora conmigo, y realmente os lo digo ahora, sin estar chuzao, que sois la hostia, que muchas gracias por dejarme estar aquí y que el año que viene. Que no dudo que va a haber una tercera temporada, pero lo que espero es que seamos los mismos y que podamos volver a juntarnos nosotros. Mientras tanto, bueno, podéis ir leyendo Marca Player o la revista de Xbox 360, lo que vosotros prefiráis. Pues ahí te encontraremos y nada, espero que también nos podamos encontrar todos, como tú decías, a la vuelta del verano. Y muy importante ese dato, que si volvemos, pues podamos hacerlo con el equipo al completo, que al final parece que no, pero también cuenta y mucho para que el programa se haya convertido en lo que finalmente ha sido, ¿no? Como dije en algún momento, esto es como un grupo de amigos, una familia que se junta semana a semana para poder tratar esta afición de forma distendida y en confianza suficiente como para poder hacer momentos míticos como los que hemos tenido este año. Así que nada, importante también eso. En fin, nos queda por aquí Javier de Pascual, que también ha sido un grande y para el que le deseo, pues en fin, lo mejor en cualquier cosa que emprendas, chaval. Yo lo siento, pero esto ya ha carecido totalmente de importancia. ¿Realmente ha muerto este hombre? O sea, estoy totalmente... he sufrido un shock. Yo que me estaba pensando en comprar una entrada de reventa e irme a verle a Londres, tío. Y llámame Nena Popera, Albert, pero este tío era Dios, ¿eh? Me cago en la leche. Es Dios. No, eso está clarísimo. O sea, perdona que te interrumpo, pero a mí parece uno de las... De hecho está reconocido como uno de los... Sí, uno de los mejores músicos de la historia y... A mí, la verdad es que no sé por qué, no lo puedo evitar, no me suelen afectar estas cosas, pero me acaba de dejar de piedra, o sea, de momento todavía como que no lo entiendo. Sí que es difícil, además yo en este momento me acuerdo de mi amiguete Rafa, gran fan de Jaco, así que si la noticia acaba confirmándose será muy trágico para él y para todos. En fin, nos seguimos despidiendo del personal, que al final parece que se nos acaba yendo la pinza en estos últimos segundos del podcast y no es plan. Jessica, bueno, vamos a ir cerrando la cosa. Antes quiero mandarle también un saludillo a Chronic, aunque seguramente el hombre esté pendiente de que la cosa no se nos desmadre y por última vez quizá, no sabemos del podcast, quiero pedirle perdón si nos hemos extendido en el tiempo o en los troleos para complicarle la edición. Así que nada, chaval, un saludo enorme. Bueno, pues un saludo para todos. La verdad es que ya como os he dicho antes, ha sido un placer compartir con vosotros estos programas. Y ya, como también he dicho antes, da igual que haya temporada 3 o no haya temporada 3, yo lo he pasado genial con vosotros grabando estos programas, divirtiéndonos, pasando buenas noches y nada, espero veros aquí o en la revista, donde sea. Pues un abrazo. Saludo para todos. Sí, un grande Chronic. Jessica, tu momento, dirígete a los oyentes y en fin, a ver qué palabras eliges para un momento que puede ser... Pues yo creo que trascendente y recordado, con seguridad, si al final no podemos volver a encontrarnos. Bueno, pues la verdad espero que no sea tan recordado y que podamos tener todos muchas más palabras de agradecimiento para todos nuestros oyentes, que nos dejaron a todos con la boca abierta en ese presencial hace una semana y un poquito. Y nada, yo por mi parte, pues ya lo dije allí en el presencial, agradezco mucho haber compartido con todos vosotros esto, con todo el equipo. La verdad es que he conocido a personas impresionantes, hablo de vosotros, y también he conocido a personas increíbles entre los oyentes, muchos de ellos son grandes amigos ahora mismo, y la verdad, una experiencia inolvidable que espero que siga más y que todo esto no se quede aquí. Pues nada, tendremos oportunidad de descubrir cuál es la resolución final de esta historia en unos meses, si tenemos la suerte de volver a encontrarnos en el camino... Que nos tenga deparado el futuro perfecto, y si no, que sepáis que este que os habla siente un gran orgullo de haber compartido con todos vosotros los últimos meses y haber desarrollado una labor que me enriquece desde muchos puntos de vista, profesionalmente, pero sobre todo en lo personal. Chicos, haya una tercera temporada, ya lo dije en Madrid y lo repito hoy, quiero veros a todos al otro lado, porque como sabéis, pasamos lista. Y parafraseando al gran Guillén Caballé en aquellos últimos segundos de Game 40... nos queda hacernos la gran pregunta. ¿Game over? ¡Hasta luego a todos! ¡Chao! Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Bueno, otro de los habituales, Enrique García. ¿Qué tal vamos, tío? Bueno, pues la verdad... ¡Joder! ¡Jodido! ¡Vamos, jodido! ¡Jodido! ¡Un poco sí! ¡Vaya, vaya! A este todavía le dura la resaca del coño, sábado. Coño, que trasplante de pulmón ya. Que me he comido que me estaba comiendo un puto polo y se me ha quedado ahí enganchado. ¿Estaba comiendo un polo? ¡Abuelo! ¡Venga! ¡El editor! Venga, que empiezo. Toma falsa. Oye, esto no lo pongas ni de coña, ¿eh? Venga, que empiezo. ¡Anda! ¡Dice que no!